La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en La Mirada Incendiaria, la primera parte, conversaremos con Diego Rebollo, director del Yaqui, película que actualmente se encuentra en cartelera en varios espacios de exhibición en Bolivia. Posteriormente conversamos con César Bri, dramaturgo y cineasta, quien en 2008 estrenó Humillados y Ofendidos, película que recupera los acontecimientos del 24 de mayo de 2008 en la ciudad de Sucre. Hoy, en La Mirada Incendiaria, conversamos con Diego Rebollo, director de la película aún en cartelera, Yaqui. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los oyentes de La Mirada Incendiaria. Saludos para ti, Sergio, para Luciana. Muy feliz y agradecido de que me den el espacio para poder charlar sobre Yaqui. Creo que es muy importante que estos espacios existan cuando una película se presenta, ya que hay muchas cosas de las que se puede hablar, contextualizar, debatir, conversar, etc. Entonces, nada, gracias por el espacio. Diego, en un trabajo anterior, un largometraje, Sol, Piedra, Agua, ahondabas en el territorio de la ficción, con distintos soportes, en la construcción de un personaje. En esta oportunidad, en Yaqui, un documental o una pieza más cerca al territorio de la no ficción, el protagonista eres tú. ¿Cómo es ese tránsito? ¿Cómo desarrollas esa personalidad y este gesto creativo de ser un director de ficción con todo lo que esto implica, desde el modo de producción, la puesta en escena, hablemos incluso de distribución, si es posible, sobre tu anterior pieza, respecto a esta otra? ¿Cómo encaras un proyecto en el sinuoso territorio de la realidad con miembros de la nación Callahuaya? Un periodo muy largo de rodaje, producción, creación de imágenes, en diálogo, negociación y complicidad con los miembros de esta comunidad, para después introducirte en este relato como protagonista, me animaría a decir, y armar una pieza hoy en salas de cine en varias ciudades de nuestro país. Es interesante la pregunta. Creo que para empezar me gustaría puntualizar que, si bien se puede meter a Sol, Piedra, Agua, que es mi ópera prima, dentro de la caja de la ficción, y Yaqui dentro de la caja de documental, creo que la búsqueda es la misma, la premisa es la misma, ¿no? Yo concibo el cine como una herramienta para comprender la existencia, y por ende, más allá de poner respuestas en las películas que hago, creo que pongo más preguntas, o sigo abriendo el camino de las preguntas, ¿no? Para mí el cine es una herramienta para conocerme mejor, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Eso. Cuando digo conocerme mejor, no necesariamente estoy hablando de algo hermético que se cierra en mí mismo. No estoy hablando de que hago tributos, de que hago un monumento, ¿no? De que me hago un monumento o una biopic de Diego Rebollo por Diego Rebollo. O sea, creo que esa no es la idea, no es la premisa. Creo que me considero, o me gusta considerarme, no solamente un observador de la realidad que representa la realidad, sino también un participante, ¿no? Y jugar con esto de ser observador participante, ¿no? Definitivamente, en Sol, Piedra, Agua hay como una apuesta que tiene que ver con la proyección, ¿no? Entonces, hay una proyección en el actor, personaje, Dante, interpretado por Mauricio Toledo, ¿no? Y entonces, en Sol, Piedra, Agua, es en él donde caen todos los formatos, todas las historias, o sea, a través de él se va tejiendo todo el asunto, ¿no? En cambio, en Yaqui, pues yo ya he dado, digamos, el paso al frente y ya no he hecho ninguna proyección, sino simplemente he puesto el cuerpo, ¿no? En Sol, Piedra, Agua, si bien hay este tratamiento de ficción con actores puesta en escena, ese material no solo está inspirado, digamos, en hechos reales, sino que está orgánicamente trenzado con material documental, ¿no? Sol, Piedra, Agua básicamente es sobre mi nacimiento como padre, mi renacimiento como persona al ser padre, y es como una huella, un recuerdo, reminiscencias de, digamos, mi juventud antes de ser padre, ¿no? Este hito que es muy importante para mí, digamos. Entonces, en ese sentido, yo, a partir de lo documental, a partir de lo real, que tiene que ver con haber filmado la gestación de mi hija y su parto, ¿no?, su llegada a este mundo, con la colaboración de Ana Luisa Unzueta, que es la madre de mi hija y que acepta que yo documente este momento y también acepta ser actriz de la película y entonces convertirse en esa bisagra que une la realidad, o digamos, lo real con la ficción, ¿no?, con lo ficcionado, ¿no? Y también está el High 8, que son grabaciones que yo tenía antes de filmar y de que terminen siendo parte de la película, y también con un equipo reducido hemos hecho un recorrido por la ciudad documental guiados por el poemario de Bedregal García, Ciudades de la Altura, ¿no? Entonces, digamos, Sol, Piedra, Agua, sí es una ficción, pero al mismo tiempo también es una no ficción, ¿no? Y creo que la premisa es la misma, como te digo, ¿no? En el caso de Yaqui, es importante decir que yo, cuando ya había terminado de filmar Sol, Piedra, Agua y estaba editando Sol, Piedra, Agua, yo ya estaba filmando Yaqui, ¿no? Es importante decir esto porque son procesos que se van cruzando y entremezclando, ¿no? En el caso de Yaqui, pues al principio todo el material que yo estaba recolectando con la familia Ortiz Ramos, pues sí era un documental, digamos, más bien etnográfico y que rozaba un poco lo histórico, digamos, ¿no? Para mí es bien importante escuchar a la película, ¿no? Y dejar que la película permee la vida y la vida permee la película, ¿no? Eso es clave. Entonces, en ese sentido, yo ya antes de enfermarme y de volverme el protagonista, el paciente, el caso de este documental, ya había intentado meter otros personajes, ¿no?, que también estaban enfermos o eran aprendices de Callahuayes, por ejemplo, y los resultados no eran tan poderosos y potentes como yo pensé, ¿no? He probado varias cosas. En el momento en que me enfermo y empiezo a perder la audición, pues, por un lado, era como para mí más orgánico y más libre, digamos, meterme a mí como personaje, como el paciente dentro de la película, y definitivamente yo estaba haciendo catarsis por la pena, el Yaqui que estaba viviendo por haber perdido el oído a través de la película, ¿no? Entonces, es una película que se ha terminado de hacer, se ha conformado, o sea, en montaje, ¿no? Yaqui es una película de montaje, eso es lo que yo sostengo. Donde otra vez, o sea, hay una búsqueda del autorretrato, pero en este caso hay una fuerte premisa de escuchar al, entre comillas, otro, ¿no?, que sería la familia Ortiz Ramos. Digo entre comillas porque yo creo que la película, si logra algo, es acercarse a borrar esa verticalidad de el entrevistado, el retratado y el cineasta, ¿no? Sino creo que hay un retrato espejo entre la familia Ortiz Ramos y la familia Rebollo Endara, porque en la película no solo estoy yo, sino también está mi padre, está mi hija. Y eso hace que la película se sienta respetuosa y de ida y vuelta, ¿no? Y de no de colocar a las personas en un lugar distinto a uno, ¿no? Sino más bien buscar esos puntos comunes, ¿no? Esos lugares de encuentro. En el momento en el que yo decido dar el paso hacia adelante y poner el cuerpo en la película, de alguna manera el material se ordena y el material se filtra y el concepto aparece, por ende todo se va armando orgánicamente alrededor de ese concepto, ¿no? Y bueno, en términos de difusión, solo te puedo decir que yo era muy inexperto cuando estrenado Sol, Piedra, Agua. Con Jackie he aprendido un montón de cosas y me ha ido mucho mejor. Sol, Piedra, Agua sí ha cumplido con todo el círculo, ¿no? Todo el ciclo de difusión, quiero decir festivales, quiero decir salas de cine, quiero decir televisión abierta, quiero decir streaming, quiero decir Blu-ray, ¿me entiendes? Tiene todo eso y es una cosa que me tiene muy feliz. Y con Jackie está pasando algo parecido. Estamos en plena difusión. Ahorita en este momento estamos en la gira nacional, pero ya ha estado en 13, 14 festivales internacionales, buena acogida. Igual va a estar en streaming, igual vamos a sacar DVD ahora, no Blu-ray. Y nada, o sea, para mí es muy importante que las películas que hago pues tengan la mayor difusión posible para que se vean y para que pasen a pertenecer al público. Creo que ya aquí conecta mejor con el público, ¿no? Creo que Sol, Piedra, Agua termina siendo un poco más hermético y termina siendo un poco más difícil de leer, ¿no? Con esa sensación de que, ay, bueno, todavía le pertenece muy al autor, digamos, ¿no? Creo que ya aquí conecta mucho mejor sin perder esa esencia, esa premisa. Diego, gracias por estas aclaraciones y creo que los espectadores, nuestros radioescuchas, lo valoran y se genera cierta curiosidad, no solo sobre Jackie, que es la película que nos convoca, sino también sobre tu obra anterior. Y la reflexión sobre los formatos, sobre la autorreferencialidad, sobre el lugar de uno frente a el dispositivo de registro, que de alguna manera, como lo has nombrado, una suerte de espejo, ¿no? El estar uno frente a uno mismo, que es lo grato que permite no solo el cine, ¿no?, sino los dispositivos de registro. Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan incurrimos en esta práctica a partir de este dispositivo de registro que lo llevamos en el bolsillo, que es el celular con cámara, ¿no?, y esta práctica llamada selfie. Pero bueno, ese es un comentario. Más bien quisiera que nos compartas un poco y a medida también de invitación, ¿cómo fue esta reacción del público que la nombras la nombras como algo positivo? ¿Qué es lo que los espectadores te han ido comentando? ¿Si has tenido el gusto de hablar con espectadores no bolivianos? También que nos comentes cómo fue los comentarios en la ciudad de La Paz y también en la comunidad, que seguro tienen valencias, intereses, sensibilidades distintas. Y has mencionado igual algo que siempre es objeto de análisis y que creo que debe ser y que lo va a seguir siendo, que el cine lo permite más que otros aparatos ya de comunicación, no solo de arte, que es esta relación con el otro. Y creo que ahí podrías animarte a ensayar una respuesta en torno a ese otro, no como el sujeto simplemente registrado o negociante al hacer una película, sino este otro como espectador cuando la han exhibido en territorios de la nación callahuaya. ¿Cómo fue la recepción? ¿Qué comentarios te hicieron? ¿Y cómo fue la ciudad de La Paz? Y no sé en qué otras ciudades estuviste o estás, si nos podrías brindar alguno de esas sensibilidades que se generaron en ti. Y digo sensibilidades porque igual es súper rico que hace muchos años a quienes nos están escuchando, Diego igual ya estaba con esta inquietud de un cine epidérmico, me acuerdo, mira, debe ser como hace ya una década, donde esta peli apela a lo mismo, ¿no? Si ampliamos y somos flexibles con la epidermis, estamos hablando de sensaciones. Quizás la película de Diego, quienes nos escuchan, y también esto como invitación, permite, dentro de la cartografía y ecosistema cinematográfico y audiovisual boliviano, acercarnos a películas que sí se plantean como sensitivas, en un sentido más llano de la expresión, porque estamos frente a alguien que ha perdido la audición, alguien que su cuerpo ha sido afectado por algún tipo de enfermedad, pero que lo va a llevar a la pantalla, así que nos invita a reflexionar sobre nuestro cuerpo y la capacidad del mismo de sentir el mundo, sentir y sentir a los demás, por ende sentir a los demás, a partir de un órgano fundamental que sería el oído y que nos permite la audición. Y es un gesto superior el momento que estamos hablando del otro, que es escucharlo. Bueno, he tenido el gusto y la suerte de poder asistir a la mayor parte de las proyecciones de Yaqui. He tenido contacto directo con la audiencia, con el público después de la película. Creo mucho en esa dinámica cineclubista, ¿no? Creo que mis películas son cineclubistas. Quiero decir que la experiencia no solamente está en la película, sino está en el mismo hecho de congregarnos a ver la película y está en el hecho de charlar después de la película, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa que me tiene bastante contento es que me parece que Yaqui logra conmover, ¿no? Y eso tiene que ver para mí con que todos tienen cuerpo y a todos nos atraviesa la cruda realidad de que todos somos vulnerables a enfermarnos, ¿no? No importa, o sea, no distingue nada, no distingue nacionalidad, ni estrato social, ni edad, ¿no? O sea, y por ende la muerte es una cosa innegable e inevitable para todos, y eso tú sabes que relativiza todo, ¿no? Entonces creo que la película, desde un lugar muy, muy honesto, se plantea cómo desarrollar herramientas que te permitan continuar desde esa oscuridad que puede llegar a ser perder un sentido, ¿no? Mucho más en el caso en el que, pues yo hago cine, hago audiovisual, ¿no? Entonces, no, perder un sentido podría ser muy duro y me implicaría replantearme muchas cosas, ¿no? Incluso si seguir haciendo cine, ¿no? En todo caso, ya me reconcilié con eso, o sea, por ejemplo, estoy pensando en películas que no tengan diálogos, en películas con sordomudos, en películas silentes, o sea, estoy pensando en esas cosas y la verdad es que me emociona muchísimo, ¿no? También ya soy parte de la Asociación de Hipoacúsicos de La Paz, ¿no? O sea, ya estoy abrazando ese nuevo personaje que soy en la realidad, con mi nueva condición, ¿no? Ya no tan nueva, la verdad. Entonces, nada, creo que la gente desde ahí se engancha, la verdad. Creo que todos pueden encontrar una referencia ahí de sus propios problemas con su cuerpo, ¿no? Sus propias limitaciones con su cuerpo. Y en ese sentido, lo que decías de escuchar al otro, claro, o sea, mi chamaneada, vamos a decir entre comillas, mi ceremonia, ¿no? Es justamente hacer la película, ¿no? Ahí está mi psicomagia para sanarme, digamos. No podía ser de otra manera el hecho de que la banda sonora sea importante en la película, ¿no? O sea, si has tenido la oportunidad de verla, de escucharla, tiene un tratamiento sonoro específico, ¿no? Primero hay varias capas, ¿no? Hay toda esta capa cruda primero de lo documental que respeta, ¿no? ese sonido a cámara, digamos. Que si bien está de alguna manera limpiado, limpio, respeta esa crudeza, ¿no? Por otro lado está estos silencios a los que apelamos, estas disonancias, estas interferencias, ¿no? Ya te imaginarás tú cómo es esto del tinnitus, del acúfeno, ya te imaginarás tú cómo se siente de repente no escuchar, no entender lo que te está diciendo una persona que te está hablando enfrente, ¿no? O sea, hay mucho de eso y la peli conserva, digamos, conceptualmente esa pérdida auditiva. Pero también aparecen como estos otros sonidos que no necesariamente son producto de la vibración de las ondas y del funcionamiento de tu oído, sino que son sonidos internos, son sonidos subjetivos, ¿no? Entonces ahí aparece todo el tema de las ballenas, los lobos, las conchas marinas, los cantus cayaguayas deconstruidos. Aparece el canto de mi hija, el canto de la Maya y la melodía de ese canto, ¿no? O sea, hay capas a nivel de la construcción sonora que hablan justamente de todo lo que estoy experimentando, ¿no? Y en ese sentido sí estoy planteando nuevamente un cine epidérmico que esta vez no pasa solamente por el tema de las texturas, sino también pasa por el tema del sonido, ¿no? Y de la ausencia del mismo y del ruido, ¿no? Para puntualizar un poco el tema de las audiencias, volviendo a eso, nosotros hemos mostrado por primera vez la película en Nación Cayaguaya, en Charazani, en agosto del año pasado, ¿no? Y ha sido súper interesante, la verdad, tener ese encuentro con la gente que no tenía idea de lo que habíamos hecho, digamos, la comunidad, pero también la reacción de la familia Ortiz Ramos al darse cuenta que la película no solamente iba sobre ellos, que definitivamente va también sobre ellos y definitivamente también son protagonistas. Yo diría que ahí, o sea, es innegable que la película se plantea escuchar lo que tienen para decirme, para decirnos, tanto el Aurelio, la mamá Justina, el Juanito, la Melisa, el Valentín, ¿no? Y los animales, y las montañas, y el viento, y finalmente los guardianes, y ya si quieres es un tema más subjetivo, más personal, pero que está evocado en la película, ¿no? Entonces, ha sido grato que la gente esté feliz con la película, esté contenta con la película y que le haga cuestionamientos de tipo cómo han logrado que se sienta tan orgánico y no impostado, ¿no? Y la verdad es que todo eso tiene que ver con el tiempo y justamente con la relación que hemos establecido con la familia Ortiz Ramos, que como tú bien dices, no es un tema de registrarlos y entrevistarlos, ¿no? Como objetos de estudio, ¿no? O sea, nosotros antes de hacer eso, hemos convivido con ellos, nos hemos abierto con ellos, ellos nos han recibido en su casa, en su cotidianidad, nos han hecho parte de sus actividades, o sea, hemos estado en cosas tan íntimas como bautizos, matrimonios, fiestas de graduación, fallecimientos. No todo eso está en la peli, ¿no? Porque hay cosas que solo son para nosotros, nuestros ojos y nuestros corazones, pero lo han hecho, ¿no? Entonces, la familia Ortiz Ramos son nuestros amigos, nuestros compadres, ¿no? Y eso realmente es un lujo y es un honor que yo quiero cultivar toda la vida. Pero que eso es más importante y está antes que la misma película, ¿no? Pero la película definitivamente muestra esa relación. Y bueno, también han aparecido voces que hablaban de, por ejemplo, el cantus o la canción, el tema musical que se escucha al final, no es un canto de Lunlaya, digamos, ¿no? Y claro, ahí como apelando a ese rigor, si quieres, científico, histórico, ¿no? Etnográfico. Que bueno, o sea, he puesto ese tema porque cuando fui a la fiesta tocaron ese tema, digamos, ¿no? Y entonces responde orgánicamente al registro del viaje, digamos, ¿no? Y no responde a esa ciencia etnográfica, digamos, ¿no? Exacta, ponerle para decir algo. Y claro, también otras voces que dicen, y si ha hablado de este ritual y de esta planta, ¿por qué no de esta otra planta y de esta otra planta? Claro, o sea, no entra toda la sabiduría cayaguaya en una película de una hora, ¿no? O sea, no, es imposible, entonces tampoco es la idea, ¿no? Pero sí creo que valoriza, visibiliza la hermosa y enorme y ancestral sabiduría cayaguaya, ¿no? Y andina en general, digamos, ¿no? Eso sí. Y bueno, comentarios, por ejemplo, de argentinos en Mar del Plata, ¿no? Que hemos ido a estrenar la película ahí en la competencia latinoamericana. Y claro, o sea, la gente se pregunta cosas que tienen que ver con cómo es en Bolivia este tema de los derechos de los sordomudos, los hipoacúsicos, los discapacitados en general, cómo es este tema de la medicina tradicional en un país como Bolivia, cómo dialoga, digamos, con el sistema de salud académico, cientista, ¿no? Y definitivamente gente que solamente de leer la sinopsis se ha acercado a ver la película porque ellos están pasando por algún cuadro de enfermedad que no solamente tiene que ver con la audición, que habían muchos, y otros que tenían que ver con otras cosas, ¿no? Y que directamente querían el contacto del Aurelio, querían saber cómo llegar, ¿no? Entonces, nada, o sea, creo que como te digo, la película sí llega a la gente porque sí hay algo universal ahí que tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con la vulnerabilidad y lo efímero, ¿no? De estar aquí y por ende de replantear tus prioridades, ¿no? Creo que eso es lo que hace la muerte y la enfermedad, abrazar de donde puedas la vida. Muchas gracias, Diego, por compartirnos y transmitirnos algo que muchas veces se nos olvida en el frenesí de tantas imágenes, que es reconocernos vulnerables. Creo que eso es algo que el cine a veces se olvida, especialmente cierto cine que circula en las grandes pantallas en el país, ¿no? Que me refiero más bien a Hollywood y demás. Y ver una pieza como la tuya sí es un respiro. Un respiro para pensarnos y asumirnos como sujetos finitos. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Y más bien coméntanos un poco, ya a modo de despedida, dónde la gente te puede ver a ti y ver la película, para poder entablar estos diálogos que cuando uno asume la relación de consumo con el cine, muchas veces es un entretenimiento vacuo, que lo mismo acá no se lo cuestiona, pero es mucho más gratificante cuando este encuentro con las imágenes, más aún si son producidas en nuestro contexto, por ende, imágenes que de alguna manera también son nuestras, nos invitan a pensarnos como cuerpos vulnerables y sujetos finitos. Gracias a ustedes por el espacio y las preguntas. Siempre es muy nutritivo poder conversar al respecto de lo que estamos intentando hacer. Quisiera invitar a la gente que todavía no ha visto el Yaqui. Si estás aquí en La Paz, todavía puedes verla en la Cinemateca, ¿no? Todavía ese refugio que es la Cinemateca para todos los que hacemos cine, está ahí, está vigente, está sacando un archivo nuevo, fresco, muy, muy potente. Vale la pena ir a la Cinemateca y ver cine, ¿no? No estoy hablando de apoyen porque es nacional, apoyen porque es de Bolivia, ¿no? O sea, les estoy hablando realmente de que hay algo ahí muy valioso para todos, que es finalmente nuestra memoria, ¿no? Entonces, está buenísimo visitar la Cinemateca y potenciarla. Próximamente en La Paz vamos a estar en el 6 de agosto, en junio, una semanita. Entonces, también ahí va a haber oportunidad de ir a ver la película. Me parece que matiné y tanda, o solo tanda, no estoy seguro. Y bueno, yo voy a procurar estar ahí al final de las proyecciones, para que podamos charlar. La próxima semana, el jueves 30 de mayo, estamos estrenando en Cochabamba, en salas del Sky Cine, en Cochabamba. Entonces, por lo menos en la premiere, ese jueves 30, vamos a estar presentes para poder tener un encuentro con el público. Y después en Santa Cruz vamos a estar el 4 de junio, martes, en el Multicine de Las Brisas, ¿no? También para que la gente de Santa Cruz pueda ver la película y podamos encontrarnos allá y tener una conversación breve y sincera con respecto a la peli y las impresiones de la peli. Próximamente estaremos en Samaipata también, me parece que la segunda semana de junio, Casa Chueca, que es donde se organizan normalmente los ciclos de cine. Entonces vamos a estar ahí también conversando con toda la gente que esté en Samaipata. Las fechas de Oruro y Potosí no las tengo todavía muy claras, pero me parece que ya son en septiembre, ¿no? También vamos a tener proyecciones especiales en el CELP, que van a ser proyecciones especiales para personas hipoacúsicas, sordomudas, ¿no? Va a haber intérprete, la película está subtitulada al 100, entonces va a ser proyecciones especiales y también voy a estar presente ahí. Creo que van a ser bien interesantes, entonces también atentos a las redes sociales de Transbordador Audiovisual, Yaqui Film en Instagram. Vamos a estar anunciando esas proyecciones a lo largo del año. Y bueno, otra vez gracias Sergio, gracias Luciana, gracias a La Mirada Incendiaria. Qué bien que este programa existe, está vigente y sigue potenciando el cine y la reflexión en torno a este. Entonces nada, un saludo grande para todos los radioescuchas también. Gracias por su tiempo, su atención. Soy Diego Rebollo y todos invitados a ver el Yaqui en salas de cine. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Hoy en La Mirada Incendiaria nos acompaña César Bri, dramaturgo y cineasta. El día de hoy para conversar sobre Humillados y Ofendidos, documental sobre los hechos vergonzosos acaecidos en Sucre el 24 de mayo de 2008. En ese sentido, extraemos sus reflexiones de una entrevista realizada en noviembre de 2020 en el marco del séptimo Festival de Cine Radical. César, coméntanos, ¿cómo se ha gestado el proyecto Humillados y Ofendidos? Cuando ocurrieron los hechos de Sucre, ese día estuve en la plaza y filmé una parte de lo que hay ahí, fue filmado por mí. Después me llegaron un montón de videos, incluso uno de los videos más importantes me llegó por uno de los cívicos, que creía que, como yo soy blanco y con ojos claros, estaba de su parte, y que es el video que los acusa, fue hecho por ellos. Y necesitábamos a alguien que edite este material, porque yo había registrado, me había informado, hice todo el trabajo de encontrar, de entrevistar a los campesinos después, de ir a buscar el material, incluso hice mucho trabajo después para lograr determinar cada cosa, en qué momento había ocurrido, pero nos faltaba alguien que editara. Y Javier en esa época trabajaba en una especie de, él lo dirá después, de locutorio en Buenos Aires, y es muy amigo de mi sobrino Pablo, y Pablo lo llamó y dice, tenés que venir. Y este hombre largó todo, no conocía Bolivia, y se llegó con un bus, en 2 días estaba en nuestra casa, no llegó a Sucre, lo separó en Yotala, bajó en Yotala, lo secuestramos, lo pusimos a editar, y creo que conoció Sucre el día que salimos, fuimos a festejar, haber acabado el documental. Lo tuvimos tres semanas encerrado en una habitación, pasándole pan y agua y alguna cosa más rica, y trabajaba día y noche, y así logró montar todo el material que habíamos elaborado. Ese fue el inicio de nuestra colaboración. que fue fantástico, fue además pues siempre desinteresado, y realmente si no hubiera sido por Javier no hubiéramos podido realizarlo, al menos no con la calidad que tuvo, porque queríamos denunciar lo que había ocurrido. En ese momento, el 2008, Sucre estaba en manos del Comité Interinstitucional, creo que se llamaba, que no, nadie había elegido, era la unión de los diferentes cívicos, instituciones que se arrogaban el poder de decidir vida, muerte y milagros de la ciudad de Sucre. Y de hecho ese documental me volvió a mí personalmente el enemigo número uno de la ciudad de Sucre, porque siendo que los hechos racistas que ocurrieron ese día fueron organizados por los cívicos, como yo denuncié eso, me volví en 24 horas de ser el artista que todos amaban, pasé a ser el traidor, el hijo de puta, el mentiroso. Incitaron a la gente a golpearme por televisión, por radio, por la prensa escrita, había hasta carteles en las paredes, o sea, había graffiti: César, hijo de puta, traidor, dos atentados a mi coche, uno grave porque me habían aflojado las ruedas, por suerte el rumor me paró, ya se había roto uno de los bulones, y si se rompía más en el viaje de Sucre a Yotala, es todo cornisa, hubiera podido precipitar. Otro entraron de noche, golpearon al perro, tengo un perro enorme, murió ya, y lo salvamos con el veterinario, y esas fueron las consecuencias. Y bueno, y el ostracismo también del Teatro Los Andes, que pagó sin culpa, porque yo era el director del Teatro Los Andes, pero yo esto lo hice como César Brie. De hecho, fue también una ocasión que me alejó del grupo, porque mis compañeros no estaban de acuerdo que yo lo firmara. Yo dije, lo firmo con mi nombre, no con el nombre de Teatro de los Andes. Y de ahí nació Artes Andes Américas. Tuvimos que hacer una personería jurídica particular para poder sacar el film, porque mis compañeros estaban en desacuerdo. Ese desacuerdo, pues, digamos, fue una de las razones que nos llevó después a separarnos. Yo quiero decir solo para esto que el Teatro Los Andes es un gran grupo, ha sido, fue y será un gran grupo de personas que yo tengo un afecto y una amistad no expresada, pero un agradecimiento profundo y entrañable a todos los miembros del Teatro Los Andes, y que esto fue simplemente una desavenencia que nos, digamos, asfaltó el camino para que después nos separáramos. Eso pues lo que tiene que ver a Humillados y Ofendidos. Nosotros lo mostramos un mes después de los hechos. Los hechos fueron el 24 de mayo y el 24 de junio nosotros lo mostramos. Y cuando mostramos el documental ocurrió algo muy curioso. Por un lado, cuando se anunció la brecha que nos permitió mostrarlo fue la pícala, esa especie de rencilla eterna que hay entre Sucre y La Paz, por lo cual los periodistas paceños, con tal de tener ocasión de también de hablar un poco más de Sucre, apoyaron al menos ayudaron a la difusión del documental, que si no se hubiera encontrado con el bloque, como fue con Taguamano, de todos los canales, ¿no? Que no lo iban a pasar. Y el gobierno de Evo, cuando vio el documental, lo sostuvo. Tanto que lo pasaron, trataron de pasarlo en el canal público. Ese día se bloqueó la transmisión misteriosamente en Sucre y en Cochabamba, no apareció, no se hizo. Entonces lo reprogramaron para el día siguiente, y como no podían aludir un fallo técnico para que no se viera, quemaron los cables de la televisión. Pero lo hicieron tan mal, porque hay una zona, yo no veo tele, o sea que yo esto lo supe después. Hay una zona en Sucre donde están todos los cables, y el cable más alto es el cable del canal estatal, o sea que cuando encendieron el fueguito para quemar los cables, quemaron todos los otros cables menos el nuestro. y me acusaron a mí de haber quemado los cables para que todo el mundo pudiera ver mi documental, cuando yo ni siquiera sabía, o sea, yo no veo televisión, no, es una cosa que no conozco. Cuando veo algo en streaming, algún partido de fútbol, algún evento cultural. Y eso fue el resultado al final, que al día siguiente en Sucre lo único que se podía ver era Humillados y Ofendidos. Y bueno, de ahí salió después toda la parafernalia que ocurrió con ese documental, que a mí me creó muchos problemas, porque amenazaron de muerte a mis hijas, a mi mujer. Recibí una golpiza un año más tarde, un año y pico después, cuando estaba ya trabajando seriamente en el otro documental. La acusación que se me hacía era la de ¿por qué usted se ocupó de esto y no se ocupó de la calancha? Y yo primero expliqué, yo no soy un violentólogo, o sea, no es que me intereso en hechos de violencia. Cuando ocurrió lo de la calancha yo estaba en Europa, entonces no lo vi. En esa época yo sostenía el proceso de cambio. Yo creía que Bolivia merecía gobiernos diferentes a los que yo había visto desde mi llegada al país, que eran gobiernos corruptos, nefastos, neoliberales y para mí absolutamente injustos respecto a lo que yo pensaba que debía ser un gobierno en un país pobre, en un país con tantas contradicciones y tanta desigualdad como era Bolivia. Pero me generó grandes problemas, o sea, no me pude más mover tranquilo. Cuando llegaba a Sucre, siempre venía alguien a buscarme para protegerme, porque de hecho, cuando hice la declaración a los en la Cámara de Diputados, cuando vinieron a Sucre, que yo hice la declaración ahí en la prefectura, me sacaron por una puerta de atrás, protegiéndome los policías, porque en la puerta de entrada había una horda de unas 40 personas dispuestas a golpearme. En fin, fue bastante desagradable la consecuencia personal. Después, la consecuencia de otra índole. Yo creo que yo dije la verdad, dijimos la verdad, y que eso que dijimos fue lo que ocurrió. Y eso lo continuaré a sostener siempre, porque eso fue lo que ocurrió en Sucre. En Sucre, si alguien quiere entender lo que ocurrió, tiene que ver el documental. Háblanos un poco sobre el material con el que se realizó este trabajo, el material propio y el de otras fuentes. Bien, el día que ocurrieron los hechos de Sucre, yo estaba en Yotala filmando a mis hijitas que bailaban, porque se hacía la fiesta el 24 para tener después el 25 y 26 libres. Era un viernes y el sábado y domingo iba a ser 25 y 26, algo así, creo que, si no me equivoco. Y se me quedó en el bolsillo de la chamarra la mini cámara con la que había filmado mis hijas bailando en el acto patriótico que se había hecho en Sucre. Una estaba en el asilo de niños, en el jardín de infantes, digamos, y la otra estaba ya en el primer grado. Y cuando sé que escucho que hay disturbios en Sucre, me voy y yo llego a Sucre, dejo el coche un poco apartado de la plaza porque veía que había mucho alboroto, y justamente veo llegar, estaba con Pablo, veo llegar la horda de cívicos que estaba arrastrando los campesinos. De hecho, una buena parte de la filmación de lo que ocurre en la plaza es mía, la filmé yo. Me acuerdo que a un cierto punto me cubría la gente y yo grité, campo, prensa, y todos me abrieron lugar, o sea que me dieron hasta el lugar para filmar. No tuve la sangre fría de en el momento que se llevaron los campesinos, en vez de seguirlos a ellos, yo los seguí porque no quería que los golpearan, y entonces seguí filmando, pero también para impedir que fueran maltratados aún peor de lo que les habían hecho. No tuve la frialdad de quedarme y seguir filmando a los encapuchados que dirigían la cosa, porque los hubiera visto si entraban o no en la prefectura, si se quitaban o no el barbijo que tenían con el que ocultaban el rostro, porque sí, todos valientes cuando eran muchos contra uno y ninguno mostraba la cara, ¿no? Eso fue. Después avisé de esto a José Lambertín, que era el delegado de Evo. José Lambertín había sido el arquitecto que nos ayudó a construir el Teatro de los Andes. Y José, yo fui y le mostré el material y me llevó, al día siguiente, me llevó a la reunión que estaban haciendo los campesinos en el mercado campesino. Y gracias a José me permitieron entrar y filmé las entrevistas que hicimos a los campesinos, uno detrás de otro. Ahí con ellos, con los campesinos, ocurrió algo muy, muy chistoso. En todos los meses posteriores, cada vez que me presentaban, ellos me saludaban como si fuera la primera vez que me veían. Y después, cuando 3 días más tarde los volví a encontrar, no me reconocían. Eso que se dice que alguien dice, los racistas dicen, no, todos los negros son iguales, todos los indios son iguales, todos los blancos son iguales también, depende de quién los mira. O sea, yo era igual a cualquier viejito con, bueno, en la época no tenía barba, no estaba tan viejo, pero yo era igual a cualquier blanco. O sea que cada vez me tenían que presentar, y cuando se daban cuenta que yo era el que les había ayudado, ahí sí me abrazaban. Había una quien me ayudó mucho en esto fueron también las personas que filmaron y que estaban en desacuerdo con lo que ocurría, y algunos que estaban de acuerdo y que creían que yo estaba de acuerdo con ellos. Un amigo cívico me dio el documental en que se ve al alcalde, al senador, a los diputados, diciendo cosas que son realmente autoacusatorias, con mucho orgullo, así como nosotros, y que finalmente les costaron la prisión a esas personas. Cosa que creo, por otro lado, que es justo que paguen por un hecho de tanta gravedad, porque era casi al nivel de un golpe de Estado, y sobre todo era de una grandísima violencia sobre personas que no tenían absolutamente ninguna arma, ninguna posibilidad de defenderse. Era absolutamente deleznable. Yo aprendí mucho viendo ese documental, aprendí mucho de eso. Y después fui encontrando así, una persona me daba un videito, otra otro, una así me hacía la copia, y así fui recopilando el material. Otro material lo recopilé de las televisiones. De hecho, hay fragmentos del documental que se ve de qué televisión ha sido tomado. Y luego reconstruimos los hechos, cómo fueron ocurriendo eso, con los mismos campesinos, con estas personas. Por eso los pusimos en orden. Quien nos dio una grande mano fue el padre Mora de Radio ACLO, que presenta además el documental. Después me dijo, hostia, pues que tal vez deberíamos no exponerme tanto. Y bueno, pero ya estaba, él estaba jugado con el mundo campesino e hizo bien en hacerlo. Y yo le estoy eternamente agradecido. Un hombre de un coraje, una valentía y también una lucidez muy grande. Y otros amigos que no menciono para no exponerlos, porque aún yo no sé cómo todas estas cosas se van a ir desenvolviendo en Sucre y en otros lados. Pero eso fue fuimos recopilando el material, nos dimos cuenta del orden de las cosas, de los acontecimientos, y cuando Javi llegó teníamos claro cuándo habían ocurrido las cosas, en qué momentos, y le quedó a él a su mano de artista de video poder unir ese material. Y yo fui haciendo, digamos, la línea del guión, digamos, ¿no? En base también a lo que él me sugería. Yo veía el material, le preguntaba y ahí grabábamos algo o poníamos fragmentos. La película fue una película dirigida por 3. Fue dirigida por mí, fue dirigida por Javier y fue dirigida por Pablo Brie. Pablo, que se adjudica solo la parte del sonido, fue fundamental, porque con él, en los días, primeros días, con él fuimos hablando, discutiendo y verificando los hechos. Lo que ocurrió con los hechos de Sucre es que son muy claros, muy, muy, muy prístinos. Entonces no es muy difícil, basta incluso ver cómo va recorriendo el día y te vas dando cuenta a qué momento del día corresponde, por la luz, ¿no? A qué momento del día va correspondiendo cada material. Fue bastante lineal porque los hechos fueron lineales, a diferencia de lo que ocurre después en Tahuamano, que es mucho más complicado. Pero eso es ese fue el modo. Yo considero que la película fue en realidad una especie de dirección de tres personas, cada uno aportando lo suyo con enorme generosidad y con toda la dedicación posible. A mí me cambió la vida personalmente, porque hay algo que puedo decir. Yo me acuerdo que cuando yo estrené La Odisea la estrené en octubre, noviembre creo, de ese año, del 2008, y vino a verla algunas personas que me odiaban por el documental. Y me acuerdo uno de ellos, que una época era una persona que se paraba a hablar conmigo y que me odiaba por el documental porque estaba totalmente al lado de los cívicos. Y cuando ve La Odisea, el tipo sale muy conmovido de La Odisea, y se acerca y me dice: yo a vos te detesto por lo que hiciste con el documental, pero te quiero decir que esta obra ha sido maravillosa, que estoy muy conmovido por cómo ha representado el drama de los bolivianos y de los sudamericanos que migran a través de la Odisea de Homero. Y ahí me di cuenta de algo particular. El arte une, la política divide. Fíjate, una persona que tenía ideas opuestas a las mías estaba de acuerdo con la visión que yo daba de la migración, pero no estaba de acuerdo cuando yo mostraba los abusos a los indígenas relacionados con algo que iba contra sus ideas políticas. Entonces, somos esclavos de nuestras ideologías y vemos la realidad permeados por nuestras ideologías, pero el arte tiene esa capacidad de abrirnos y entender más universalmente las cosas. Ahí me di cuenta que un documental es una forma de arte y al mismo tiempo es también una forma de acción social y política. Y que tiene recursos muy diferentes y que no tengo que confundir cuando hago algo que es un documento de cuando hago algo que es una ficción. Son dos lenguajes diferentes y cada lenguaje debe ser coherente consigo mismo. Y la reacción del público ocurre también, porque una persona, podríamos llamarla de derechas, amaba La Odisea y detestaba el documental que había hecho 4 meses antes y que tocaba argumentos que también están tocados en La Odisea. Lo que te mueve, yo dije antes que no considero un documental solo un hecho creativo. Y cuando no lo considero solo como un hecho creativo, ahí entra la indignación. Yo nunca había asistido a un pogrom, a una paliza, a inermes, a un acto racista de esa violencia, de esa inmensidad, porque era enorme. No había nunca visto una masa de personas enfervorizada y cobarde porque eran muchos contra pocos, porque eran masa contra individuos, porque caía alguien y lo golpeaban más. No, nunca lo había visto. Y puedo decírtela con las palabras de alguien que no era un hombre ni de izquierdas, que era Unamuno. Cuando Unamuno es este gran filósofo y escritor español, que durante la guerra civil, cuando comienza la guerra civil, adhiere al franquismo. Y es el rector de la Universidad de Salamanca, y cuando entran en Salamanca los fascistas, él asiste en el acto, está él al lado de la esposa de Franco. Franco no está, está la esposa de Franco, y está este general fascista, Millán Stray, que le falta un brazo, que grita, hace una cosa: no vamos a perdonar, vamos a perseguir. Termina diciendo, haciendo el saludo fascista y diciendo: viva la muerte. Y Unamuno se alza y dice: hay circunstancias en las que callar es mentir. Dice esta frase. Y después le dice: ustedes, se ha pronunciado aquí un grito horrible, viva la muerte. El general Millán Stray, que lo ha pronunciado, es un inválido, y no hay nada de humillante en el ser inválido, porque un inválido, y nuestro más grande escritor Cervantes es un inválido, el Manco de Lepanto, pero hay que ser inválidos en la cabeza, en el cerebro y en el corazón para pronunciar una frase tan horrible. Y después dice: ustedes van a ganar porque tienen la fuerza, pero no tienen la razón. Y Unamuno, que era un hombre de derecha, se la juega y de hecho termina en los arrestos domiciliarios y una semana después muere. Y cuando yo vi lo que ocurrió en ese momento en la plaza, para mí fue eso. Yo no podía no decirlo. Y la pregunta que me hice fue: si yo me callo, soy cómplice. No me puedo callar. No lo puedo hacer con el teatro esto, porque es una cosa que he visto y la he filmado. Entonces incursiono en este otro medio, y ahí fue donde el encuentro con Javier fue fundamental. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.